Todo acabó. Todo acabó. Ya el mundo firme al novel batallador escucha dictar sus leyes y escribir su historia, y al soya de los pueblos lo levanta. Y aún cubierto del polvo de la lucha trepa el guerrero con serena planta. La patria redención ya consumada exige el culto de sus hijos tienes en el altar del alma conservada. Tú a la sombra feliz de tus laureles, patria, patria dorada, en la tranquila tarde del presente, de tus santos recuerdos al arrullo, duerme ese sueño de los pueblos grandes de paz y doble orgullo. Rompa tu arado de la madre tierra el seno en que rebosa la miel temprana en la dorada espiga, y la ciega bondosa corona del labriego la fatiga. Canta el yunque los salmos del trabajo. Muerde el cincel el alma de la roca del arte inoculándole el aliento, y en el riel de la idea electrizado muere el espacio y vibra el pensamiento. En las vibrantes alfas de tus bardos palpiten las paternas tradiciones y despierten las tumbas a tus muertos a escuchar el honor de las canciones. Y siempre piensen que solo tu heroico pueblo no mide un palmo que valor no emane. Pisas tumbas de héroes, ¡ay del que las profane! Protege, oh Dios, la tumba de los libres. Protege a nuestra patria independiente que inclina a ti tan solo ante ti la coronada frente.